Usted está escuchando La Gente y su Defensor. Bien, y la noticia es para celebrar. 109 años se cumplen de permanencia ininterrumpida en la Antártida. Bueno, se conmemoró el Día de la Antártida Argentina. 109 años de permanencia interrumpida de los argentinos ahí. Para hablar de este tema, estamos hablando con el presidente de la Fundación Marambio, el doctor Juan Carlos Luján. Él es suboficial mayor retirado de la Fuerza Aérea Argentina. ¿Qué tal, doctor? Un gusto recibirlo a La Gente y su Defensor. Gracias, muy amable. Mi saludo para usted y para toda la audiencia. Bueno, sí, la verdad que es muy importante y que es muy importante también lo que estamos haciendo hablando de este tema, porque poca gente desconoce esa fecha. El 22 de febrero es el Día de la Antártida Argentina y es un día que está dentro de la fecha de receso escolar. Es decir, los chicos no reciben de sus maestros, de sus profesores, información al respecto. Inclusive los maestros y los profesores no se preocupan en averiguar porque es un tema que no está en el calendario escolar. No es como el día del escarapela, el día de la bandera y otros días importantes para el chico mientras está se está formando. Que esa formación después queda en sus sentimientos y lo recuerda para toda la vida. Entonces, no, ese día no se recuerda. Es un día muy importante porque el 22 de febrero de 1904 flameó por primera vez la bandera argentina en el sector antártico argentino. Flameó en la isla Laurie, del grupo de islas Orcadas, la actual base Orcadas, y, como dijo usted, hace 109 años que nuestra bandera está flameando en forma ininterrumpida. Y lo más importante de esto es que durante 40 años los argentinos fuimos los únicos que ocupamos nuestra patria blanca, como yo le digo, y otros países llegaron 40 años después, y eso a nosotros nos da un aval muy importante para nuestro reclamo soberano de la zona, ¿no es cierto? Ahora, doctor, usted nos decía que el 22 de febrero se cumplió, como recién nos relató esa historia. Ahora, el 21 de junio también está en el calendario y es el día de la Confraternidad Antártica. Bueno, eso se lo digo con orgullo, nació de acá, de esta fundación. Nosotros, para paliar este problema que teníamos, que no había ninguna fecha para que, es decir, para que se hable en las escuelas de la Antártida, nosotros hemos propiciado, y ahora está a nivel nacional, está en la Cámara de Senadores de la Nación, un proyecto de ley para que sea ley, para que el 21 de octubre se conmemore el Día de la Confraternidad Antártica, y como objetivo para los maestros y profesores es promover la difusión y la toma de conciencia con respecto a la importancia de la presencia de nuestro país en el territorio antártico. Es decir, ese día se va a hacer lo que se tendría que hacer el 22 de febrero. Ya en la provincia de Buenos Aires lo están haciendo, está en el calendario escolar, y nosotros notamos la preocupación porque estamos recibiendo normalmente para el mes de abril, mayo, comenzamos a recibir requerimientos de los de las distintas escuelas para poder dar información, porque el tema antártico en los libros está muy, muy, muy escueto. Fíjese que en una oportunidad de un libro de texto hablaba de, decía 29 de octubre, que está en el calendario escolar también, que el 29 de octubre es el día de la fundación de la base Marambio, que se rompe el aislamiento con el continente antártico por una patrulla argentina, y dice, en ese libro decía 29 de octubre, Día de la Antártida, como una de las cosas que se han conseguido, el hecho de haberse roto el aislamiento con la Antártida, que un avión puede llegar en 6 horas y media, hablaba de lo que se realizan los vuelos en sentido transpolar y que Aerolíneas Argentinas hacía esos vuelos. Y bueno, lo que es como material de enseñanza, le daban al chico las características del avión. Es un avión así, de tantos pasajeros, que esto, que el otro, el que hace el vuelo transpolar. Inclusive ese libro ya no tiene actualidad porque todos los años cambian de aviones. Entonces, ya le digo, no, y recurren muchos docentes de todo el país a nuestra página porque tenemos todo ese tipo de información. Entonces, ese 21 de junio, esos 21 de junio, son días donde los chicos aprenden sobre la Antártida Argentina y, bueno, saber que hace 109 años que estamos allá, quién fue el que enarboló la primera, por primera vez la bandera, que fue, yo siempre cuando hablo con los chicos en los colegios le digo, un hombre que se llamaba Hugo Acuña, que era el estafeta, también observador meteorológico y geomagnético, y ese hombre tenía 18 años de edad, fíjese, 18 años de edad y es una parte de la historia de la Antártida Argentina y de la Argentina, ¿no es cierto? No te dejes discriminar, lucha por tu propio lugar. Y la noticia nos lleva a Posadas, Misiones. El hecho sucedió el 9 de octubre del 2012. El programa de radio, el show de los impactos, vaya nombre, Alfredo Abracián, el conductor FM Show, la emisora, bueno, allí se agravió, y digamos que groseramente, con muchísimas descalificaciones que no tiene sentido repetir, a las participantes del Encuentro Nacional de Mujeres que se llevó a cabo en Posadas. Tuvo intervención ante el tema, y ante una denuncia de una diputada de allí, una diputada nacional, la diputada Julia Perié, la defensora del público. Estamos con quien ejerce el cargo desde el 15 de noviembre del 2012, Cintia Ottaviano. ¿Qué tal, Cintia? Una colega. Bienvenida a La Gente y su defensor. Muchísimas gracias. Bien, Cintia, bueno, ¿qué intervención tomaron? ¿Cómo se tomó esto? ¿Qué es lo que están haciendo? Porque el hecho no es menos grave. Decía al comenzar, no tiene sentido volver a repetir lo que este señor dijo, pero realmente son descalificaciones serias y además sin un sustento. Así es, la denuncia la recibimos el 5 de diciembre pasado. Personalmente me entregaron esta denuncia que hacía la diputada nacional Julia Perié, que la hacía a título personal, había sido agredida, hacía un relato de lo que había ocurrido en este programa de la provincia de Misiones, en las que el conductor, Alfredo Abracián, no la había entrevistado a ella, sino que estaba haciendo referencia al Encuentro Nacional de Mujeres que se llevó el año pasado a cabo allí, en esa provincia, el 27º Encuentro Nacional de Mujeres, que para contextualizarlo es importante saber que es un encuentro único en su tipo a nivel internacional incluso, sí. Porque más de 20.000 mujeres se dan cita para tener allí un debate profundo sobre la agenda pendiente, sobre la problemática de género específicamente. Es un debate que se da de manera absolutamente horizontal y democrático, y en lugar de informar sobre este Encuentro Nacional de Mujeres o darle la posibilidad de tener una entrevista con alguna de las participantes, el conductor directamente tuvo palabras absolutamente groseras, agravios, descalificaciones. Para que se den una idea, lo mínimo que les dijo fue yegua. Otra de las cosas que dijo era que había que odienla, así directamente. Guacha fue otra de las descalificaciones, las menores en este sentido, porque realmente hubo todavía otras mucho más graves, más pronunciadas. Sí, quienes hayan leído las crónicas han leído las palabras, es decir, realmente... lo que vos has hecho mención es lo mínimo que se puede decir. Es lo mínimo de todo lo que se dijo, y quiero que sepan que en el sitio www.defensadelpublico.gob.ar está la resolución que nosotros hemos emitido, que es una opinión. Esto es importante aclararlo, porque el encuentro se realizó en el mes de octubre y la Defensoría comenzó a funcionar a partir del 14 de noviembre, claro, de manera que no podemos actuar sobre hechos que ocurrieron antes de la creación de la, claro, Defensoría. Pero ante la denuncia presentada por la diputada Perié a título personal, porque ella había sido agredida, y también todas las mujeres, no solo las que participaron, sino que las mujeres en general, decidimos dar una opinión en el expediente que se estaba desarrollando en el INADI, porque la diputada Perié hizo esta denuncia en el ámbito judicial, también en el INADI, y luego recurrió aquí a la Defensoría. Lo que nosotros estamos diciendo es que hay que respetar la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que hay que tener absolutamente claro que estamos hablando de servicios, que hay interés público, que los medios de comunicación tienen trabajadores y trabajadoras con responsabilidad social, que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual lo que promueve justamente es la protección de la igualdad entre los hombres y las mujeres, dice que tiene que haber un tratamiento plural, igualitario y no estereotipado. Directamente la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual dice que hay que evitar toda discriminación por género, por ejemplo. Entonces, nos preguntábamos qué tratamiento plural, igualitario y no estereotipado se está proponiendo un comunicador cuando a una mujer o a un grupo de mujeres las califica como yeguas o cuando las califica de la manera que lo hizo esta persona. Cintia Ottaviano, defensora del público, muchas gracias por este contacto con la gente y su defensor. Muchísimas gracias a ustedes, un gran reconocimiento a la tarea y a la posibilidad de difundir lo que hacemos también aquí desde la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual. Muchas gracias, un placer este contacto. Un beso, hasta luego. Usted está escuchando La Gente y su defensor.